de temas muy prácticos y yo personalmente me gusta mucho escuchar temas cuando hay aplicaciones muy directas y la palabra de Dios nos dice esas áreas y esas formas y esos ajustes que se necesitan hacer. Pero digamos que esta enseñanza del día de hoy vamos a dejar que sea aplicativa a la medida que el Señor está obrando en nuestras vidas en cuanto a la comprensión de esta base. Pensaba como el libro de Romanos, para poder entender todo lo práctico que viene después del capítulo 6, hay que entender algo más teológico y profundo que viene en los primeros capítulos. Entonces, una vez que uno entiende una base, la aplicación es un poquito más fácil de digerir y de comprender. Bueno, hoy hablaremos del Espíritu Santo y su obra. ¿Cómo es? Y pudiéramos hacernos algunas preguntas que nos animen a estudiar el día de hoy acerca del Espíritu Santo. Podríamos preguntarnos, ¿cómo podría yo este año ser un mejor creyente? ¿No es este tema algo que a usted le interesaría, hermano? ¿Cómo este año yo pudiera ser un mejor hijo de Dios? ¿Cómo este año yo pudiera testificar de una manera más fiel acerca del Evangelio? ¿No podríamos pensar cómo puedo ser un mejor esposo, o un mejor hijo, o un mejor padre, en donde pueda dar testimonio del Señor en mi familia y ser de instrumento para que otros también conozcan al Señor? Y quizá, de una manera, ¿cómo este año yo podría ser un evangelista? Quizá usted tiene en mente personas en su trabajo, en su círculo, donde se desenvuelve, personas a quien usted le gustaría ver rendido a los pies de Cristo. ¿No es así, hermanos? Y pensaríamos, ¿cómo pudiera surgir esa oportunidad para que esto suceda? Bueno, vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 16. Capítulo de Juan, capítulo 16. Y leeremos versículos 5 al 16. Juan 16, 5 al 15, perdón. Leeré ahora en Reina Valera, que lo traigo escrito y traigo también la Biblia, la Nueva de las Américas. Hay algunas cosas que me parecen interesantes, pero vamos a leerlo. Podemos leerlo, hermanos, de forma alternada, ahora que traemos la misma versión. Yo el versículo 5, usted el 6, juntos hasta el 15. Yo comienzo el 5 y dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que harán de venir. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Está bien ahí. Y hermanos, pienso que para responder un poco las preguntas que hace un momento lanzamos, podríamos también dar como respuesta lo siguiente. En la tarea que tenemos como iglesia para ser cada vez más como Cristo y para proclamar el Evangelio, debemos ser conscientes que existen varios desafíos. Y muchas veces llevar el Evangelio a otras personas, tenemos desafíos como el idioma. Algunas veces esto puede ser un problema. La cultura. las disposiciones sociales, el pecado que aumenta, las nuevas ideologías, las nuevas propuestas. Todo esto parece que hace más complicado poder llevar el evangelio. Pero, ¿cuál es el obstáculo más grande para poder llevar el evangelio, hermanos? Más que todas estas que ya mencionamos, el idioma, la cultura, disposiciones sociales, los cambios, las nuevas ideologías y todo esto. En realidad, hermanos, es la condición del corazón humano que está en tinieblas. Esta es la razón más grave por la que se complica que el evangelio sea llevado a otros lugares o sea compartido a otras personas. Entonces, el hombre en realidad está alejado con Dios, está enemistado con él y está muerto en los asuntos espirituales. Por eso es que el evangelio y la predicación no tiende a ser atractivo para la mayoría de las personas, no tiende a ser resaltante o relevante para las personas, normalmente hablando, si no es a menos que ocurra algo en el interior que despierte atracción y belleza por el evangelio. Y no solo pensamos en las personas promedio, que desde luego no han nacido de nuevo, pero pensemos en nosotros mismos como creyentes, cómo muchas veces somos arrastrados por todas las tentaciones y por todos los estilos de vida nuevos que existen hoy día. Y muchas veces el creyente puede luchar contra eso, y no tan solo las cosas nuevas, sino simplemente nuestro propio corazón, que a veces se resiste en ir en sintonía con el Señor. Bueno, entonces, nuevamente, hermanos, entendemos que es la necesidad de la obra del Espíritu Santo en el corazón. Y 1 Corintios 2:14, hablando de las personas que no tienen a Cristo, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Entonces, esta es una realidad. Ahora, en el texto que leímos, ¿qué estaba pasando, hermanos, en el corazón de los discípulos? ¿Por qué el Señor decidió tocar acerca de este tema de la venida del Espíritu Santo? Si vemos bien, capítulos anteriores como Juan 13, él dice: hijitos, un poco más de tiempo estaré con vosotros, después vendrán los judíos a mí, a donde yo voy ustedes no podrán ir. Y Jesús está haciendo referencia de que las cosas iban a cambiar. Ellos estaban pasando un excelente tiempo de aprendizaje, de compañerismo, de armonía con el maestro, y no hay mayor bendición que estar con el maestro, ¿no es así, hermanos? Imaginen cuando nosotros hemos tenido actividades espirituales como conferencias, como capacitación, y después de un tiempo de mucho concentración en la palabra, hay un regocijo, porque la palabra provee un regocijo a nuestro corazón. Hay mucho ánimo, hay un deseo de continuar. Ahora imagínense estando directamente con el mismo maestro. Desde luego que la euforia espiritual, el sentido es mucho más distinto. Como los discípulos cuando reflexionaban, no ardía nuestro corazón, ¿verdad? Cuando le oíamos hablar. Bueno, Jesús está expresando a ellos que ese momento de banquete espiritual, por la presencia de Cristo, la presencia de Jesús entre ellos, cambiaría de una manera distinta. Es decir, que el Señor seguiría con ellos, pero ya no de una manera física o visible. Y entonces Jesús está haciendo estas referencias de lo que él iba a pasar. Y ellos no querían comprender o no podían comprender del todo. Simón Pedro preguntó: ¿a dónde vas? Jesús dice: a donde yo voy tú no puedes ir. Más adelante me seguirás. Pedro quedaba atrapado con estas expresiones del Señor. Y Jesús continuaba comentando, como en el versículo 7, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador a vosotros. Bueno, lo que está pasando aquí es que el Señor podía estar presente con ellos, podía estar presente un lugar a la vez, Pero al estar retirado y venir el Espíritu Santo podría estar en todos los lugares y podría persuadir y convencer y hacer la obra a cada persona en diferentes lugares del mundo. El Espíritu Santo traería una obra radical en la vida de los creyentes, y esto es que al principio, aunque los discípulos se escondían, cuando Jesús fue aprehendido y ellos, algunos de ellos volvieron a sus actividades anteriores, realmente el Espíritu Santo vendría a traer poder a su vida. Esto lo vemos en Hechos cuando dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Por muchos aspectos, hermanos, era necesario que el Señor se retirara de manera física y que enviara al Espíritu Santo con esta proyección de darle poder a la iglesia, de darle convicción a la iglesia y de poder seguir obrando en los corazones de las personas para que conocieran de Cristo. Entonces, desde luego, hermano, que los discípulos no podían ver todas estas ventajas que Jesús les hablaba. Ellos solamente estaban atrapados en ese sentimentalismo y en esa conveniencia de estar disfrutando del Maestro temporalmente, pero el Señor tenía una proyección más allá que simplemente un bienestar sentimental. Pero para ellos era difícil comprender. El Espíritu Santo, hermanos, actuaría en el mundo, y entonces, a menos que el Espíritu Santo obrara, podría traer a una persona, a un corazón, a la obra de Cristo, a la vida de Cristo en arrepentimiento y en fe. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo que estamos viendo? Dice en el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a ver entonces estas tres declaraciones de cómo el Espíritu Santo convence. Entonces, hermanos, el que una persona pueda llegar a la vida nueva, a la vida eterna, a la vida de Cristo, no es porque sea una muy buena persona, lo sabemos, no es por las buenas obras que esta persona pueda hacer, por lo muy inteligente o capaz, ni siquiera por lo muy moral que esta persona presuma ser, son factores de garantía que una persona pueda llegar a Cristo. Inclusive cuando vemos a los más religiosos en la época de Jesús, fueron los que más resistieron el Evangelio. ¿Está de acuerdo, hermano? Los más religiosos fueron los que más resistieron el Evangelio. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Ellos confiaban en su propia justicia. Ellos confiaban en sus propias obras. Es decir, ellos no sentían y no creían tener la necesidad de un Salvador. Y a veces, hermanos, cuando la Biblia nos advierte de ese espíritu fariseo, es también para hacernos un llamado a nosotros y revisar cómo está nuestra vida interior. Porque a veces un creyente puede equivocadamente satisfacer de sentirse buen creyente, de sentirse una buena persona, porque cumple ciertos hábitos de actividad semanal, de alguna manera religiosa, ¿verdad? Y otra vez, todas estas cosas son necesarias en la vida cristiana hacer, pero en ningún momento esto significa que nuestra condición es superior o es mejor por hacer tales cosas. En realidad, hermano, cuando nosotros hacemos cada acción, debe ser motivada por el amor a Cristo. Debe ser motivada por el deseo de agradar a Cristo y no por una autosatisfacción, ¿verdad? Ni tampoco para tener algún mérito de jactancia. Bueno, vemos a Jesús. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora dice el versículo 9. De pecado. ¿Por qué va a convencer a las personas de pecado? Dice, por cuanto no creen en mí. Entonces, hermanos, de ahí, de entrada, tenemos que pensar una cosa. Las personas, todas las personas, cualquier persona, tiene la tendencia de no creer en el Señor. Sabemos que muchas personas creen en Dios, creen en Jesús, en una forma intelectual o en una forma histórica solamente. Ah, sí, yo sé que existió. Ah, sí, yo sé que nació. Hasta ahí. Yo sé que, pues, Dios debe ser bueno, ¿verdad? Porque eso me enseñaron que Dios es bueno. Pero, hermano, la creencia que una persona arraiga en su interior no se experimenta o no se prueba con lo que uno afirma creer. sino con las decisiones que uno toma día a día. ¿Está de acuerdo o no? Las decisiones que uno toma día a día son la consecuencia de nuestras creencias. Por eso es que cuando pensamos en la obra de transformación de una persona de vivir en el reino de las tinieblas a vivir en el reino de luz, no nos enfocamos en el comportamiento como primer lugar. Por eso es que el Evangelio invita a los padres de familia que al tratar el pecado de sus hijos, no es solamente ir y regañar y recortar algunas acciones e imponer nuevas acciones para contrarrestar las otras, si finalmente el corazón no sufre de un cambio, esa esencia continuará en rebeldía. Y el Señor siempre busca atraer nuestro corazón y transformar nuestro corazón. Entonces, cada persona vive en resistencia al Señor, a creer el Señor. Y dice en el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estos tres versículos los vamos a explicar con un poquito más de detalle. ¿Qué sentido tiene predicar a las personas que están en el mundo un mensaje, hermanos, que no es comprensible para ellos y que no es deseable para ellos? ¿Nos hemos puesto a pensar esto? Bueno, estos textos van a responder estas preguntas. Y es que el Espíritu Santo es quien hará la obra en los corazones de las personas, porque es el Espíritu Santo quien fue enviado para convencer. ¿Qué significa la palabra convencer? Yo creo que todos hemos usado esta palabra y de alguna manera todos hemos querido convencer a alguien. Convencer significa exponer, dejar sin argumentos a una persona de tal manera que esta persona queda satisfecha, queda rendida en entendimiento y no pone ya mayor resistencia. Es cuando una persona dice, estoy de acuerdo, no tengo ningún argumento más. Entonces, hermano, el convencer no solamente es un asunto de argumentos filosóficos o teóricos. Muchas veces, hermanos, para que exista el convencimiento, tiene que haber una obra en el corazón. Esta semana leía un libro muy bueno que habla acerca de algunas tácticas de cómo uno puede desenvolverse en algunos debates o en algunas conversaciones complicadas hacia personas que rechazan abiertamente el Evangelio y rechazan fuertemente a Dios. Y me llamaba la atención porque el autor desglosaba diferentes tips, y él es un hombre apologeta que ha enfrentado en lugares públicos ser desafiado de la fe con evolucionistas, con científicos, en fin, y con ateos de muy grande renombre. Y entonces él mencionaba cómo había sido metido en aprietos tan grandes. Pero él decía una cosa, bueno, uno defiende la verdad y uno expone la verdad. Y incluso uno puede derribar todos los obstáculos que hubiera y tener el acierto o ganar finalmente ese debate. Pero aún así, hermanos, eso no significaría que una persona se vaya a convertir. ¿Está de acuerdo? ¿Sabe por qué otra vez aquellos religiosos no se convirtieron? Porque decidieron no creer. Y eso es algo bien difícil, hermano. Cuando hay un corazón endurecido, todo lo que dices es cierto, pero yo decido no creer. Esa sería la condición más triste en la cual nosotros nos pudiéramos encontrar. Y creo que para esta razón tendríamos que pensar varias cosas. Pedirle al Señor que nos dé buenos argumentos espirituales, la intención para enseñar y predicar a Cristo con otros, pero lo más importante, hermanos, pedirle al Señor que sea Él quien haga la obra de conversión. Porque, ¿sabe? El Espíritu Santo puede usar las palabras muy sencillas de una persona para convencer a otra. No es tanto la elocuencia o la amplitud y excelencia de los argumentos. Otra vez, hermanos, el convencer es una cuestión de la obra del Espíritu Santo. Él se encarga de que muchos de los que ahora pertenecen a este mundo verán su culpa, su vergüenza, de modo que al verlo podrán venir a Cristo en arrepentimiento y fe. El Señor dijo en una ocasión que los médicos no tenían necesidad de médicos, sino ¿quién? Los enfermos, ¿verdad? Así que lo primero que el Espíritu Santo hace al traernos a la salvación, primeramente, hermanos, es hacernos ver nuestra pobreza y lo serio de los problemas en los que nos encontramos y por eso la necesidad que tenemos de una salvación. Así que el Espíritu Santo viene para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y primeramente de pecado, vemos ahí, el Espíritu Santo convence de pecado para que puedan creer en Cristo. Y dice Jesús, el Espíritu tiene que venir para convencer de pecado porque no creen en mí. Recuerda usted que muchos demandaban señales, demandaban muestras gloriosas de Jesús y aún así muchos no creían. ¿Qué fue lo que dijeron algunos? Esto lo hace en el poder de Belcebú, ¿verdad? O sea, aún todas tus obras no me son suficientes para desconfiar y creer que tú eres el Hijo de Dios. Para que el mundo vea su necesidad de creer en Cristo, primeramente, hermano, tiene que ver su propia pecaminosidad. ¿Por qué es entonces insuficiente cuando con una buena intención queremos que personas vengan a Cristo y le decimos, Dios te ama, Dios es bueno, Dios ama a todos, como sea? Parte de esto es verdad, no es que no sea verdad, parte de esto es verdad. Pero algo que complementa esta verdad es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué dice la Biblia que es el hombre y el corazón humano? Y otra vez, hermanos, no vemos nada bueno, nada digno de resaltar como bondadoso o virtuoso del corazón humano, sino en una desesperación de prisión espiritual, ¿verdad? Y una forma de vida antagónica al Señor. Entonces, hermano, nadie puede confiar en Cristo a menos que se vea a sí mismo como un pecador y un culpable condenado. Cuando una persona llega a esa convicción, llega a esa realidad, puede desear a Cristo como un dulce salvador. Puede exclamarle a Cristo, por favor, sálvame. Yo necesito, yo quiero una vida nueva, a menos que vea su propia condición. Y sabe, hermano, es obra del Espíritu Santo que esto suceda. En el discurso de Pedro en el Pentecostés, dice la palabra que los judíos se compungieron de corazón cuando Pedro hablaba lo que habían hecho hacia el Mesías y que este era el Hijo de Dios. Ellos se compungieron, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo convenció de pecado a esa audiencia. ¿Y cómo respondieron esos hombres? Dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para remediar esta situación? ¿Cómo podemos salir de esta condenación? Y es que, hermano, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo a través de la predicación del Evangelio. Porque la predicación del Evangelio dice esta verdad, que somos pecadores. Entonces, la predicación del Evangelio es usada por el Señor y el Espíritu Santo convence de pecado. Ahora, si Pedro hubiera predicado ese mismo mensaje 2 días antes de que el Espíritu Santo llegara, nada hubiera pasado. Y uno pudiera pensar, hermano, bueno, pero es que era Pedro, era un apóstol, a lo mejor era muy elocuente y tenía mucho argumento. Realmente, si nosotros vemos la historia de Pedro y las imprudencias de Pedro, no esperaríamos que fuera un gran orador elocuente, ¿no es así, hermanos? Veríamos en su impulso y en sus faltas, pero lo que estamos viendo ahora es a un hombre revestido por el poder de Dios y al Espíritu Santo actuando de una manera increíble en los corazones, de tal manera que le dio de nuevo a Pedro para hablar con precisión, con firmeza, y el Espíritu Santo mismo convenció, hizo la obra de convencimiento en la audiencia que estaban presentes. Entonces, hermano, tanto el mensajero como el receptor necesitamos el poder del Espíritu. Si una persona no se considera culpable de pecado y que merece el infierno, con toda seguridad podemos decir que esa persona no es cristiana, de acuerdo a lo que la Biblia dice. Si una persona no se considera culpable de pecado y que merece el infierno, con toda seguridad pudiéramos decir que esta persona no es cristiana, porque lo primero que el Espíritu Santo hace es exponer nuestra culpa y nuestra condición. Eso es lo primero que hace. Y La Biblia nos dice que el Señor nos ha amado, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién toma la iniciativa? Es el Señor. Hermanos, durante las semanas anteriores, los meses anteriores que estuvimos considerando Génesis, era una de las verdades que resaltábamos cada vez que esta condición se daba, que era Dios tomando la iniciativa para buscar al hombre. Después de que el hombre pecaba, después de que el hombre se escondía, después de que el hombre mentía, el Señor tomaba la iniciativa de buscar, de advertir, de restaurar, ¿verdad? Es el Señor quien toma la iniciativa. Y yo pudiera pensar, hermano, el hecho de que esta mañana estamos aquí escuchando es por iniciativa del Señor. ¿No es así, hermano? Es por iniciativa del Señor. Mire, a veces puede ser que en los matrimonios uno de los dos sea más diligente para ir a la iglesia o invitar al otro para ir a la iglesia. ¿Sabes? Es la obra de Dios, ¿verdad? En su gracia, Él permite a veces el ser estimulado por alguien más para venir a la iglesia. Y el Señor tiene la iniciativa de buscarnos. Y si usted es quien tuvo la iniciativa, déjeme le doy una mala noticia para usted. Otra vez, no es de usted la iniciativa, ¿verdad? El Señor puso en su corazón el deseo de venir y el deseo de animar a otros a venir, ¿verdad? Porque es el Señor quien hace todas estas cosas. Y yo creo que esa sería una oración muy legítima, decirle al Señor que encienda nuestras vidas para querer participar, ¿verdad?, de los asuntos espirituales. Entonces, hermano, el Espíritu Santo lo primero que hace es exponer la culpa y la condición. Pero lo segundo que el Espíritu Santo hace, vemos en el versículo 10, es convencer de justicia. Para mí, hace tiempo, no comprendía por qué el Espíritu Santo convence de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿en qué sentido el Espíritu Santo lo hace? ¿Es porque acusa al hombre de justicia? Cuando dice que el Espíritu convence de pecado, es que convence al hombre de su propia condición, lo que acabamos de ver. Y cuando dice que convence de justicia, es que lo convence de su justicia. O sea, el Espíritu Santo le revela al hombre la pobreza de su propia justicia, ¿verdad? Porque el hombre naturalmente cree que es muy justo, cree que es muy bueno, ¿verdad? Cuando nosotros conversamos, normalmente vemos esta misma línea de pensamiento y es, yo no le hago mucho daño a nadie, ¿verdad? No he matado, no he a lo mejor hecho otras cosas como otros hacen. Tengo algunas fallas, ¿verdad? Porque todos somos seres humanos, pero a comparación de otros seres humanos, pues yo estoy muy bien, ¿verdad? Y eso es lo que como seres humanos nos gusta comparar y de esa manera limpiar un poco nuestro historial y decir, yo no estoy tan mal. Pero creo que esto se refiere un poco a lo que dice Isaías 64:6, lo que decía el profeta, decía que todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué usa este lenguaje el profeta Isaías? Recuerde que en esa época la lepra era la enfermedad que más azotaba al mundo de esa época y que no tenía cura. Entonces la lepra, pues, comenzaban a caer pedazos de piel, pedazos de carne, y muchos se vendaban, ¿verdad? Y usted sabe cómo, bueno, esas vendas quedaban podridas, ¿verdad? Quedaban impregnadas de esa situación de descomposición del hombre. Y Isaías tiene en mente esto cuando dice que nuestras justicias son como esas vendas, son como ese ropaje que intentaban cubrir la condición enferma de una persona que se estaba descomponiendo al grado de morir, ¿verdad? Bueno, así son nuestras justicias, así son delante de Dios. Si uno quisiera ir y decirle al Señor, Señor, voy a presumirte todas las galas de mi justicia, así las ve el Señor, como trapos de inmundicia, como trapos con piel pegada de putrefacción, ¿verdad?, de desperdicio. Así son nuestras justicias delante de Dios. ¿Por qué cree que nuestras justicias son así? Hermano, tenemos a un Dios tres veces santo, ¿no es así? ¿Y qué significa la palabra santo? Nosotros pensamos normalmente que está ausente del pecado, ¿no es así? Eso solamente es parte de la definición. Cuando nosotros decimos santo, la palabra santo significa que es único, que no hay nadie como Él, nada se le parece, absolutamente nada se le parece a Dios. Es único en todo su ser, en toda su esencia. Y entre una de esas cosas, el que está separado del pecado, es que nadie puede estar tan separado del pecado como Él lo está. Cuando pensemos un momento en las obras de justicia que los seres humanos practicamos, vamos a suponer ayudar a los desprovistos, a los necesitados. ¿No es esto una buena obra, hermanos? ¿Sí o no? Esa es una buena obra. ¿No dice la Biblia que debemos de hacerlo? Sí, la Biblia dice que debemos de hacerlo. Quiero aclararlo porque a veces cuando lo enseñamos de esa manera, algunos pudiéramos pensar, entonces no lo debo hacer porque no lo estoy haciendo bien. No, realmente es para que entendamos con lo que luchamos aún haciendo las cosas buenas. Si eso es una buena acción, si esa es una buena obra, ¿por qué entonces a veces el ser humano le gusta ser reconocido cuando hace estas cosas? Bueno, yo voy y visito, ¿verdad?, colonias pobres, pero me gusta salir en la foto de portada en el periódico. Ahí hay una intención. La obra es buena, pero esa intención pervierte esa obra. Y por eso, aunque yo vaya, mira, Señor, lo que hice, fui y llevé, pero esa intención ya hizo un trapo de inmundicia. Hermano, y es inevitable, ¿sabe?, que aún servirle al Señor en la predicación, en la música, aún en cualquier cosa, quizá incluso ayudar a reparar un techo o un piso, a veces nuestro corazón va a luchar con el orgullo. Muchas maneras, hermano, el orgullo puede expresarse. O una, que yo hago las cosas mejor que nadie más las puede hacer, u otra, que yo soy el único que las hace. ¿Verdad? Entonces, es muy engañoso nuestro corazón, por eso la Biblia nos advierte, cuidado con el corazón, ¿verdad? Cuidado con el corazón, porque es engañoso y es perverso. Por eso, hermano, es que las obras de justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, esto nos enseña que nadie puede impresionar a Dios y nadie puede decirle a Dios, ¿sabes, Señor? Yo no necesito de una salvación porque he sido tan bueno que esto ya me llevó pues al cielo, ya tengo un pase. Dice la palabra, ¿verdad? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caíamos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaban como viento. Una vez más, el Espíritu Santo es quien nos convence de que nuestra justicia, aquello que nosotros llamamos justicia, es completamente inadecuado ante los ojos de Dios. Es insuficiente, es inadecuado y ya está alterado. No está apartado del mal como Dios lo es totalmente. De hecho, Pablo usa la palabra justicia en este mismo sentido. Y aquí yo quiero que pensemos porque es un texto de Romanos y lo vamos a estar considerando en las siguientes semanas. Cuando Pablo habla acerca de los judíos, Romanos 10:3, le voy a leer este texto. Los judíos de su tiempo ignoraban la justicia de Dios procurando establecer la suya propia. Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Se da cuenta lo que estamos mencionando? Estos judíos religiosos ignoraban la justicia de Dios, creían no necesitarla, creían no era adecuada porque ellos ya habían establecido su propia justicia. Ellos ya habían dicho lo que era bueno, lo que no era tan bueno y cómo eran sus normas de vida, sus normas sociales que supuestamente ellos les daba un estatus de moralidad y de religiosidad. Pero otra vez, pues Jesús dice queriendo establecer su propia justicia. Entonces Pablo está siendo muy claro. Tú presumes de ser justo, pero esa justicia es tu justicia, no es la justicia de Dios. Hermanos, cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, nos quedamos asombrados, ¿verdad? Esa justicia que vemos cuando manda llamar a hombres en la parábola, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y a cada uno le da el mismo pago, el que trabajó 8 horas, el que trabajó 4 horas, el que trabajó 1 hora, a todos les pagó lo mismo y se empiezan a quejar, ¿verdad? Y el Señor dice en la parábola, ¿te defraudé en algo? Tú y yo convenimos en un precio. Si yo le quise dar a él, no, esa es mi justicia, ¿verdad? Esa es mi bondad, pero en ningún momento yo te he defraudado a ti. Tú conveniste en ese precio, no te defraudé. Y otra vez, hermano, es el corazón humano está tan atrapado en el engaño que a veces queremos medir las cosas a través de una limitación. Pero, hermano, ¿quién puede conocer la sabiduría de Dios? Es infinito, ¿no es así, hermanos? Nos sorprende el Señor en su sabiduría, la justicia de Dios. Ellos no recibieron por fe la justicia que Dios nos provee, los religiosos, a través de la persona de Cristo. Ellos creían que su justicia era suficiente. Y ese es un gran problema con personas cuando enfrentan el Evangelio, cuando se ven como buenas personas que no hacen cosas malas. La evaluación que Dios hace a cualquier persona es totalmente opuesta. Cualquier persona es bastante mala, que de vez en cuando, por la gracia de Dios, hace alguna cosa buena. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si alguien hace algo bueno de vez en cuando, es solo por la gracia de Dios. Nosotros somos personas malas que por la gracia de Dios hacemos cosas buenas. Por eso, hermano, cuando tú ves a una persona, y quizá piénsalo, en el lugar donde vives, esto a nosotros nos pasa mucho, no sé si a ustedes, que tienen serenata hasta las 4 o 5 de la mañana, y luego despierta uno temprano y la serenata continúa, y no nos deja dormir muy bien. Por cierto, 3 noches nosotros llevamos así, eran las 3, 4 de la mañana y la música estaba como si la tuviéramos a un lado de nuestra cama. Y sabe que en esos momentos mi corazón no es de amar a mi prójimo, ¿verdad? son confesiones, hermano, para que vea lo pecador que soy. Y sabe qué ocurre en esos momentos, pues, una vez más, uno quizá pudiera juzgar y decirle a la persona, qué persona tan desalineada socialmente, ¿verdad? O tan fuera del sentido común. Y pudiera uno aprovechar esa descarga personal y minimizar a la persona por ser pecadora. Pero, hermano, si nosotros estuviéramos en ese lugar donde el Señor ya ha trabajado con nosotros en algunos aspectos, estaríamos en la misma situación. No sabemos si quizás si sea la misma exactamente de poner música muy estruendosa y hasta muy tarde. Pero ahí el problema es no tener consideración de otros. Probablemente nosotros mostraríamos el mismo pecado de otra forma, con las decisiones que uno toma, con cómo uno gasta el dinero, con cómo uno gasta su tiempo, y es no tener consideración de otros. ¿Está de acuerdo? Entonces, hermano, si el Señor nos permite a nosotros trabajar en esas áreas y poder ir avanzando en pasos de santificación, es por su gracia otra vez. Pero esa misma condición de no tener consideración por los demás está en mi corazón y también está en el suyo. Porque al final, hermano, el principio, el pecado con el que batallamos es con el egoísmo, con no tener en cuenta lo que a otro les puede afectar y hacer las cosas muy a la ligera, hablar a la ligera, decir cosas a la ligera, y afectamos en una gran manera a otras personas. ¿Está de acuerdo? Entonces, una vez más, hermano, debemos revisarnos a la luz del Evangelio. Nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Este problema que tenía el apóstol Pablo, lo tenía también el apóstol Pablo, hermano, antes de venir a Cristo, porque dice él que antes confiaba en su propia justicia. Recordemos Filipenses 3, 4 al 9. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, mire, me gusta lo que dice aquí el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Está diciendo, no, si tú tienes que presumir, yo te gano, ¿verdad? Tengo más logros, tengo más credenciales, tengo más méritos. Y dice en el versículo 5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. No había nada que superara ese currículum impresionante de religiosidad que él tenía. Luego en el versículo 6 añade, en cuanto a celo, si tú hablas de ser celoso, yo hasta perseguía a la iglesia. ¿Se da cuenta? en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La justicia que la ley impuso, a mí no me reprochaba nada, yo era irreprensible. Pero dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo dice al final, versículo 9, y ser hallado en él, mire, no teniendo mi propia justicia. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo. Mi justicia no era válida, no era suficiente, no era correcta. Y la decisión que yo he tomado, y es el consejo que le da a los religiosos de la iglesia, es desecha tu propia justicia. Si tú crees que eres justo, mira todas las cosas que yo hice. Cómo mi celo me llevó a hacer tantas cosas y fui irreprensible en la ley de los fariseos. Pero ahora te digo que mi propia justicia no era suficiente. Ahora quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la de la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano, el Espíritu Santo nos convence que nuestra propia justicia no es suficiente. Por eso dice que el Espíritu Santo convencerá de pecado, nos convence cuál es nuestra verdadera condición, nos convence de justicia, nos dice cuál es nuestra pobre propia justicia y nos dice también desde luego que una justicia que es de Dios y que Él deposita por medio de Cristo como Pablo, Jesús estuvo enseñando a estos fariseos 3 años y medio en su ministerio terrenal que su justicia no era suficiente, como lo hizo con Nicodemo. Un hombre muy recto, muy religioso, muy moral, pero Jesús le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Lo que le está diciendo Pablo a Nicodemo es, Nicodemo, tu justicia no es suficiente. Aunque eres religioso y aunque haces buenas obras, necesitas nacer de nuevo. Necesitas una nueva vida, una nueva esencia. Pero Jesús se iría, quien continuaría convenciendo a las personas de que su justicia no sería suficiente, lo haría el Espíritu Santo. Y nosotros debemos hacer ver al mundo, hermanos, esta verdad del Evangelio. Las buenas noticias del Evangelio comienzan con una mala noticia, somos pecadores, somos culpables, nuestras buenas obras no son suficientes para resolver ese problema, pero el Espíritu Santo nos convence plenamente que nuestra justicia, aun siendo insuficiente, es la justicia de Dios que ha provisto por medio de Jesucristo, la única que puede salvarnos. Entonces, hermano, imagine cuando dice la Biblia en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Imagine a un recién, a un convertido, y quizá este puede ser su caso, puede ser mi caso. Y viene el tentador a ponerle en su mente cada día, tú eres un pecador, tú no mereces al Señor, ¿verdad? Tú eres esto y tú eres aquello. Y el creyente puede decir, todo esto es verdad. Yo lucho con algunas cosas en mi vida, en mi carácter. Pero ¿qué nos dice Romanos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? No es mi justicia la que me ha dado salvación, ha sido la justicia de Cristo. ¿A quién castigó Dios, hermanos, en la cruz? No fue a Jesucristo. Y esa justicia perfecta, cuando fue castigado, Él tomando en cuenta todos los pecados, nuestros pecados, y cómo fue condenado por esas faltas, esa justicia perfecta fue trasladada a nosotros. Hicimos un intercambio. ¿Se acuerda ese canto que cantamos, glorioso intercambio? Es porque nuestro pecado fue depositado en Él y su justicia perfecta fue depositada en nosotros. De manera que cuando vamos delante de Dios, Él no está viendo a usted o a mí con todo su expediente de malas obras. Él está viendo una justicia completa porque está viendo la justicia de Cristo en usted. Un autor lo mencionaba y decía que tuvo un sueño y que había llegado a una oficina con muchas notas que condenaban y acusaban. Eran muchas acusaciones hacia esta persona por tantas cosas que había hecho mal durante su vida. Y dice que en ese sueño leía una hoja y era condenado de pereza, y era condenado de hurto, y era condenado de blasfemia y era condenado de inmoralidad y muchas cosas lo condenaban. Y empezó a aterrarse, ¿verdad? Y a pedir a Dios, perdóname. Y dice que en ese mismo sueño, cuando vuelve a abrir las carpetas, todos los expedientes tenían un sello rojo que decía cancelado. La deuda fue pagada. Todo ese pagado. Ahora él pensaba, pero estas acusaciones son verdad. Yo hice todo esto, pero alguien ya pagó el precio, las consecuencias de todas estas faltas. Y esto es, hermano, la justicia de Cristo. Por eso es que el creyente, hermano, no solo nos vemos desprovistos de una justicia verdadera, una justicia propia, sino que confiamos y más damos gracias a Dios por saber que Él toma en cuenta la justicia de Cristo y no nuestra propia justicia. Teniendo esto en mente, hermano, ¿por qué autoengañarnos muchas veces y creer que nuestra justicia es suficiente? ¿O por qué no entender correctamente en el Evangelio cuando compartimos la persona, aún pueden ser las personas de nuestra familia, pueden ser sus hijos, más que necesitan tener buen comportamiento, necesitan tener un encuentro con Cristo para que Cristo pueda darles esa justicia a su vida? Y como dice la Biblia, el que nace de nuevo es una nueva criatura y ahora tiene la capacidad, la posibilidad de tomar mejores decisiones, porque el Espíritu Santo le da ese poder de tomar buenas decisiones. No decisiones perfectas, no de un día a otro ya va a ser una persona con buenas decisiones. Usted y yo todavía estamos en un camino de santificación progresiva, ¿no es así? Pero como le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y hermano, quizá esta debería ser nuestra oración hacia personas en nuestra familia, y quizá hacia los hijos, que el Señor les permita nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer de nuevo. Hay muchas ventajas cuando los jóvenes o los niños son expuestos al Evangelio constantemente, porque están escuchando. Pero otra vez, hermanos, eso no es una garantía, a menos que el Espíritu Santo haga una obra allí. Entonces, la fidelidad y el consejo, hermano, el ánimo es, usted siga haciendo ese trabajo, invite a su familia, invite a sus hijos a venir a la iglesia, anímelos, ayúdelos, y a la vez siga orando que el Señor obre en sus corazones. Y no solo en sus corazones, también en nuestros corazones, ¿no es así, hermano? Porque también nosotros estamos en un proceso de santificación. Entonces, hermano, para que un pecador pueda ver las cosas de una manera diferente, tiene que experimentar un profundo cambio de mentalidad. Quiere decir que el Espíritu Santo intervenga en su mente, en su alma, y haga esta obra de transformación. Cuando venga el Espíritu Santo, dice Jesús a sus discípulos, los convencerá de pecado, del pecado de su condición. Cuando venga el Espíritu Santo, los convencerá de justicia, de que su propia justicia no es suficiente y es incorrecta. Y dice también, número 3, que cuando venga, los convencerá de juicio. Y esta es la última parte que menciona este texto, cómo el Espíritu Santo iba a convencer. Dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿En qué sentido el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de juicio? A lo mejor uno piensa, yo pensaba inicialmente, el Espíritu Santo lo que hace es convencerle a la gente de que va a haber un juicio el día de mañana. Parte es eso, pero habla de otro juicio del cual las personas son convencidas por el Espíritu Santo. Es decir, que en hacerle ver la culpabilidad de su juicio, hacerle ver la vergüenza que debe tener por el juicio que ha hecho, ¿en dónde fue juzgado, hermano, el príncipe de este mundo? ¿En dónde fue juzgado? Porque dice, y de juicio, ¿verdad? Porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, hermano, fue juzgado ya. Fue juzgado en la cruz. ¿Está de acuerdo? O sea, todos sabemos que un día el príncipe de este mundo va a ser arrestado, va a ser vencido, va a ser esclavizado, ¿verdad? Y va a haber ese terrible tormento con el diablo y sus ángeles, pero ese juicio ya se hizo. Nosotros estamos en espera de la aplicación de ese juicio. Pero el juicio se hizo mucho tiempo atrás y ese juicio se hizo en la cruz. Recordemos cuando nosotros vimos el protoevangelio en Génesis 3, esa simiente de la serpiente, ¿verdad?, que hirió el talón, ¿verdad? Bueno, ahora el hijo de la mujer, ¿verdad?, heriría en la cabeza a la serpiente. Y sabemos que el hijo de la mujer es Cristo, que heriría a Satanás. ¿Y cómo lo heriría? Satanás lo iba a herir en el talón, lo iba a herir de alguna manera. Cristo fue herido en la cruz, fue traspasado con lanzas, con clavos, lo hirió en el talón, pero Cristo lo hirió en la cabeza. Porque a través de la cruz de Cristo, hermanos, a través de la muerte en la cruz de Cristo, el diablo fue vencido. Y a través de eso es que el Señor trajo vida eterna y salvación a todo aquel que cree en Cristo. Y es por eso que la salvación ha podido efectuarse. Y es por eso que la simiente de Dios ha prevalecido. Es por eso que la iglesia el día de hoy estamos aquí, cantamos, adoramos. Y un día esperamos la redención de nuestra vida totalmente en glorificación, donde no tendremos más lucha con el pecado. Entonces, hermano, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice Juan 12:31. El juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, lo que pareció una vergonzosa derrota para Jesús, ese juicio, fue realmente una aplastante victoria contra el príncipe de este mundo. ¿Por qué es que el Espíritu Santo convence de ese juicio a las personas? Si usted y yo hablamos con cualquier persona religiosa, generalmente hablando, hermano, algunas personas traen una cruz y a un Cristo ahí crucificado, ¿no es así? O a veces son algunos adornos que hay en casa. Ahora, ninguna persona lo hace con una mala intención, quizá todo lo contrario, queriendo exponer una fe en ese Cristo. Lo que, como la justicia, sigue siendo insuficiente esa demostración de fe, es porque esa imagen no representa al Cristo al cual nosotros creemos, o al Cristo de la Biblia, mejor dicho. ¿Sabe por qué? Porque el Cristo que nosotros vemos en la Biblia no es uno que quedó colgado y derrotado. Es un Cristo que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra de Dios el Padre, que gobierna el mundo con justicia, con soberanía y que tiene todo poder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede representar eso mediante una figura? Hermano, eso es tan grande que no puede ser representado. Por esa razón es que el Espíritu Santo convence de juicio a las personas. Y entonces, en lugar de pensar en ese Diosito bueno, ¿verdad?, y es un Cristo indefenso que quedó allí, lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos es: no pienses así del Salvador, del Autor y de quien también tuvo victoria sobre el maligno. Piensa realmente como lo que Él es un vencedor. Él es un vencedor todopoderoso, todo grandioso, ¿verdad? Así es como nuestra fe debe exponer a Jesús. Ese Cristo triunfante es en el que nosotros creemos y tenemos convicción. Pero esa convicción vino nuevamente, hermano, por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace ver de una manera distinta a Cristo a las personas. Mire, las personas no solamente ven a Cristo así expresado en una figura, pero a veces pueden ver a Cristo como, alguien bueno, alguien que te da buenos consejos, alguien que te ayuda, pero ahorita en el siglo en el que estamos con tantos cambios y tantas cosas tan actuales, a lo mejor ya no aplica esa palabra y ese Cristo, ¿verdad? Como que a lo mejor eso ya suena antiguo. Qué increíble, hermanos, que cuando empezamos a ver el libro de Génesis, los pecados que se vieron en Génesis son exactamente los mismos pecados que vemos ahorita, ¿no es así? El mismo patrón, las mismas líneas, las mismas cosas, las mismas estrategias de Satanás, desde el primer momento en que hizo caer al hombre en el huerto, siguen siendo las mismas hasta el día de hoy. Con un poquito de cambios, pero en esencia es exactamente lo mismo. Y cuando una persona es convencida, es persuadida por el Espíritu Santo, comienza a creer y a ver esta verdad. Y sabe, ya no ve a Cristo como anticuado, como una Biblia pasada de moda, un consejo que a mí no me es aplicable, ¿Sabe cómo ve ahora una persona a Cristo y su palabra? Como la fuente de mayor sabiduría y delicia. De hecho, ¿sabe qué piensa esta persona? No quiero saber nada más. ¿Qué opinan los expertos de estos? Yo quiero saber qué dice Dios. Ese es mi fundamento, esta es mi convicción, este es mi anhelo, esta es la fuente sobre la cual yo baso mi vida y mis decisiones. Cristo venció en debilidad, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero ese no es el juicio que el mundo hace de lo que pasó en la cruz. Cuando Él hace un juicio, lo hace equivocado de lo que realmente ocurrió. Por eso el Espíritu Santo da convicción y da un sentido de belleza a Cristo, lo que realmente es. Muchas veces, hermano, pensar en un Cristo que fue derrotado antes de verlo como un Salvador victorioso, personas se niegarían a someterse al Señorío de Cristo, ¿verdad? Pero nuevamente, cuando el Espíritu Santo hace esta obra y vemos a Cristo triunfador, nos podemos someter gozosamente y voluntariamente. Dice 2 Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, fíjese, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cierto es que el Dios de este siglo le conviene mantener cegada a las personas, hermanos, de lo que es Cristo. Por eso quizá ahora en televisión o en redes sociales está de moda cuestionar, ¿verdad?, la fe y vivir bajo ciertas formas de vida que niegan las palabras o la voluntad de Dios. Y esto se vuelve como una moda, pero realmente la intención es cegar el entendimiento de los incrédulos. Pero dice Pablo, pero nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que nos hace ver la seriedad de esta condición en la que nos encontrábamos. Solamente el Espíritu Santo nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo nos revela la verdad para que Jesús sea más ampliamente glorificado. Vamos a leer dos versículos y terminamos. Juan 15, vamos a ver versículos 12 y 13. Juan 15, 12 y 13. Perdón, Juan 16, hermanos, 12 y 13. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Qué interesante, ¿verdad? Aún tengo cosas que decir, pero ahora no las pueden sobrellevar. Hasta que venga este Espíritu de verdad y no hablará por su propia cuenta, sino todo lo que oyere y hará saber las cosas que harán de venir. Recuerda que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y actúa en conjunto con el Padre, con el Hijo, y Él revela la voluntad tanto del Padre como del Hijo en el corazón de la persona al convencer de la palabra, y entonces es como hace la obra. Dice, las palabras que yo hablé no las hablo por mi propia cuenta, dice el Señor. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cómo pudieron, hermanos, los apóstoles escribir grandiosos temas y cartas que revelaban más al Señor? Porque Él les dice, hay cosas que ustedes ahorita no las van a comprender, Él se las hará saber. Otra vez, el Espíritu Santo les inspiró para que escribieran todas esas cosas. Nosotros tenemos en nuestras manos, hermanos, toda la verdad escrita en la Biblia. ¿Está de acuerdo? Y el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos hablan de Jesús. Jesucristo fue el tema central del Antiguo Testamento. Ya usted y yo lo sabemos desde Génesis. Fue el corazón del Antiguo Testamento. Y ahora el Señor Jesús promete a los discípulos la iluminación del Espíritu Santo para que escribieran el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo ilumina al creyente para darle una mejor comprensión acerca de quién es Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Porque, hermano, esta es una meta de la predicación bíblica, de la predicación evangélica, que veamos a Cristo en toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada libro usted va a ver a Cristo. Y esta es parte de lo que un creyente, a través del Espíritu Santo en su vida, puede comprender, puede ver, puede captar. Entonces, hermano, el Nuevo Testamento no es otra cosa sino una clara explicación del Evangelio para que entendamos quién es Jesús, qué fue lo que Él hizo a nuestro favor a través de su vida y a través de su muerte. Y en la misma medida que el creyente entiende mejor lo que el Nuevo Testamento dice del Evangelio, en esta misma medida la iglesia está preparada para darle gloria a Jesús. Así que, hermanos, hoy tenemos una invitación. Entre más el Espíritu Santo revela a nuestras vidas su glorioso Evangelio, la palabra de Dios, más Cristo debe ser glorificado en la iglesia. Más y más Cristo debe ser glorificado en la iglesia. Y es por eso, hermano, que un tema motivacional o un tema personal no puede darnos a largo alcance lo que solamente la palabra del Evangelio puede darnos, que es decirnos la verdad y hacernos creer y glorificar más al Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para pedir que el Señor